Ey, men, sí, le mandaste el trabajo a Raúl. Parce, ¿cuál trabajo? Como que para el trabajo, un niño, el de micrófono. No me dijiste anoche pues que lo estaba haciendo. Ah, claro, parce. Casi no pasas a PDF. Marica, PDF.